Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, alabanzas a su nombre, a su reino, a su obra, a su magnífica obra. Bendito sea el nombre del Rey, santo es el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Rey del Cielo, Señor Santo, gracias por tu palabra, por tu presencia, Espíritu de Dios, por tu dirección, Señor amado. Guíanos, protégenos, ayuda a cada oyente, Señor, para entender, para comprender. Cuídalo, guárdalo en salud, a los suyos también, a sus seres queridos. Poderoso Rey, declaramos paz, amor y gozo sobre cada oyente y declaramos oídos espirituales y discernimiento para entender, para comprender, Señor, tu palabra, tu verdad, lo que es tuyo, Señor amado, y discernimiento para rechazar lo que no es tuyo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito Rey, ponemos este mensaje en tus manos, Dios de gloria, para que seas tú, Señor, Espíritu de Dios, hablando, enseñando y ministrando, Rey del Cielo, mi no el hombre, Padre amado. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Qué tal, amigos y hermanos oyentes que nos escuchan en esta hora? Con ustedes nuevamente, John Frey Ortega, continuando con este mensaje maravilloso. Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso. Y como les habíamos dicho antes, esta segunda parte está subtitulada por nombre Culto a la Madre e Hijo. Culto a la Madre e Hijo, para que lo anote allí, hermanos. Esta es la segunda parte. Y entonces, pues, como les habíamos dicho, pues continuamos. Mucho oído, mucho atento, porque ya, como les habíamos dicho, hermanos, sobre las tradiciones de los hombres, las costumbres, el paganismo, las tradiciones babilónicas, las fiestas de los santos, de las mentiras, los engaños que van en el transcurso de todo el año y especialmente el fin de año. No participes, no te hagas partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, como lo dice el libro de los Efesios, ¿eh? Así que atentos para que entienda y comprenda y también lo aplique y lo crea y lo enseñe. Amén, amén. Entonces, culto a la madre e hijo. Hermanos, amigos, uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días podemos verlo en la forma en que la iglesia romana se inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Como dijimos en el mensaje anterior, hermanos, capítulo anterior, el audio anterior, después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dio a luz a un hijo, del que afirmó había sido concebido sobrenaturalmente. Proclamó que este era un dios hijo, que era Nimrod mismo. Dijo que el hijo que había tenido era Nimrod, su anterior esposo, su líder, que había renacido, o sea, reencarnado, como decimos actualmente, y que tanto ella como su hijo eran divinos, ella proclamando su divinidad. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto de la madre y el hijo. Oigan bien, hermanos, numerosos monumentos de Babilonia muestran la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Hermanos, ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias en las varias áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la divina madre y al dios hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la divina madre y a su hijo de una u otra forma. Aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, naciera en este mundo, en los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel. Pero, la historia básica seguía siendo la misma, siempre, hermanos. ¿Me está entendiendo, oyente que me escucha? Escuchen bien, hermanos. ¿Por qué vamos a escuchar bien? Porque vamos a entender bien. Mire, hermanos, cómo María, o sea, se le llama María hoy en día, pero anteriormente tenía diferentes clases de nombre, la misma en diferentes países y continentes. Por ejemplo, entre los chinos se llamaba a la diosa madre Qinmu o Santa Madre, y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos veneraban a la Virgen con nombre de Gerta, con un niño en los brazos también. Oigan bien, hermanos, los escandinavos la llamaban Disa y también la presentaban de la misma forma, con el niño en brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En India, la Indriani. Y también, de igual forma, era representada con el niño en los brazos. Y también entre los druidas adoraban a la Virgo Paritura como a la madre de Dios, supuestamente. Hermanos, y la representaban con los niños en brazos. La madre babilónica era conocida como Afrodita también, o Ceres, por los griegos Nana, por los sumerios como Venus o Fortuna, por todos, por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. La ilustración muestra, hermanos, de lo que estamos hablando, que la madre y el hijo, como de Kami y Krishna, por algún tiempo Isi, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se han erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cibeles y su hijo Deoyus. Pero no tomando en cuenta su nombre o lugar, también dice un escritor, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo que dio fruto sin haber concebido, supuestamente. Cuando los hijos de Israel, hermanos, cayeron en apostasía, ellos también se descarrilaron con este culto de la diosa madre. Así como podemos leer, hermanos, en el libro de los jueces, Jueces 2, versículos 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Astaroth era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Verdaderamente, amigos y hermanos, da vergüenza el pensar que aunque aquellos conocían al Dios verdadero, se alejaban de él y adoraban a la madre pagana. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Uno de los títulos bajo el cual era la diosa conocida por los israelitas era el de la reina del cielo. Así como la reina del cielo, hermano, lo confirmamos en el libro de Jeremías 44, versículos 17 al 19. El profeta Jeremías, hermanos, los reprendió por venerarla, pero ellos rebelaron, a pesar de su advertencia. Perdón, ellos se rebelaron, hermanos, y a pesar de su advertencia, se rebelaron, hermanos. Y fue así como trajeron sobre sí mismos la plena destrucción por la mano de Dios. Mire usted, oyente que me escucha, en Efeso, la madre era conocida como Diana. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las siete maravillas del viejo mundo. Y no solamente Efeso, sino también a través de Asia y del mundo entero, era venerar la Divina Madre. Y si no, usted puede confirmarlo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 19, versículo 27. Hechos 19, 27. En Egipto, la madre babilónica era conocida como Isis y su hijo como Horus. Nada es más común en los monumentos religiosos de Egipto que el infante Horus, sentado en el regazo de su madre. Hermano, el culto a la madre y al hijo eran conocidos en tiempos pasados, pues en el año de 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así lo vemos, hermanos. Dice un historiador que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Gran Bretaña, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados. Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas. Finalmente se estableció en Roma, y a través del Imperio Romano, dice un notable escritor de esta época, el culto a la grandiosa madre era muy popular en el Imperio Romano. Mire usted, oyente, existen inscripciones que prueban que los dos, madre e hijo, recibían honores divinos, no solamente en Italia, especialmente en Roma, sino también en las provincias, particularmente en África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Oyente, fue durante este periodo del culto prominente a la Madre Divina que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento. De aquellos tiempos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, qué gloriosa era la iglesia en aquellos días. Pero la que una vez fue conocida como la iglesia, oigan, qué tristeza, hermanos, abandonó su fe original en el tercer y cuarto siglo y cayó en la gran apostasía que los apóstoles habían anunciado. Cuando vino la apostasía, se mezcló mucho paganismo en medio de la cristiandad. Qué tristeza, hermanos. Se aceptaban en la iglesia a paganos no convertidos, y en numerosos casos se les permitía continuar muchos de sus ritos y costumbres paganos sin restricción alguna. En ocasiones se hacían algunos cambios con el fin de que estas creencias paganas parecieran similares a una doctrina cristiana. Es ahí, hermano, cuando se hicieron estos cambios con el fin de que estas creencias paganas parecieran similares a una doctrina cristiana. Ojo con lo que usted celebra, cuidado con lo que usted celebra, cuidado como viste su hijo, cuidado a aquellos que llegan a diciembre y se visten, se disfrazan y cargan a un bebé en los brazos o a un muñeco en los brazos, se suben a un belén, hacen ciertas coreografías que no van con el verdaderamente cristianismo, con lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Participan de fiestas paganas que creen que son cristianas, pero no son cristianas, no son de Dios, son paganismo. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos tener en la forma en que la iglesia profesante permitía a los paganos el continuar el culto a la diosa madre, solamente con un poco de diferencia y con otro nombre. Oiga, hermano, esperemos que esté atento, con ese oído atento ahí. Había muchos paganos que se sentían atraídos al cristianismo, pero era tan fuerte en sus mentes la adoración a la diosa madre que no la querían abandonar. Entonces los líderes de la iglesia buscaron una similitud en la cristiandad con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos en gran número y así añadirlos a la iglesia. Hermano, amigo, oído quien escucha, atento para que entienda. El que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice. Pero, ¿a quién podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? Pues claro es, hermanos, que a María, la madre de Jesús, era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué entonces no permitir que los paganos continuaran sus oraciones y devociones a su diosa, llamándola con el nombre de María, en lugar de los nombres anteriores, los que nombramos antes, hermanos, de las Cibeles, de Isis, de diferentes nombres en diferentes ciudades, hermanos? Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos? Pues claro, quiero llamarle a María, la madre de Jesús. Era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué no permitir que los paganos continuaran sus oraciones, hermanos, a esa diosa y llamándole por María? Por María. En lugar de los nombres que ellos ya antes conocían, los disfrazaron, hermano. Esto le daba culto. Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia del cristianismo, y así de esta forma ambos bandos podían estar satisfechos, el cristianismo y los paganos, e incorporarse así a la iglesia romana, los paganos. Y esto exactamente fue lo que sucedió. Poco a poco, hermanos, el culto y doctrinas que habían sido asociadas con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Así, el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de la iglesia profesante, hermanos. Oigan bien, hermanos, es obvio que este culto a María no era solo la veneración que se merece la más bendita entre las mujeres, la madre humana del divino Salvador, sin que, al contrario, no era más que una continuación del viaje del culto pagano a la madre, porque a pesar de que María, la madre de Jesús, era una buena mujer, dedicada y temerosa de Dios, y fue escogida especialmente para engendrar el cuerpo de nuestro Salvador, no fue nunca considerada como una persona divina o como diosa por la verdadera iglesia primitiva. Ninguno de los apóstoles, ni Jesús mismo, dieron alguna vez a entender que se debería venerar a María, como lo indica la enciclopedia británica. Durante los primeros siglos de la iglesia no fue puesto ningún énfasis en María. Oigan bien, hermanos, no fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV. Recordemos, la primera parte del siglo IV. Cuando alguien empezó a ver a María como a una diosa, pero aún, durante ese periodo, tal idolatría era denunciada por la iglesia. Hasta ese periodo, antes de Constantino, esta idolatría era denunciada por la iglesia, lo cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro y Arabia y otros sitios por rendir culto a María como a una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla. Pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido por lo que es actualmente conocida como la Iglesia Católica, sino que vino a ser una de sus doctrinas principales y lo continúa siendo hasta la fecha de hoy, hermano y amigo. Oigan, como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no es de extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la iglesia. Esto es un hecho que se revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana. Esperamos que me esté entendiendo, hermano. Otra ciudad en donde el culto idólatra pagano a la madre era popular fue en Éfeso. Ahí también se hicieron intentos por mezclarlo con la cristiandad. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada Diana. Hechos capítulo 19. En dicha ciudad, los paganos la veneraban como una diosa de la virginidad y la maternidad. Se decía que ella representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual se le representaba con muchos senos. Una torre de Babel adornaba su cabeza. Oigan, hermano y amigo. Oyentes, primero dale la gloria a Dios y pide discernimiento al Espíritu Santo y entendimiento. Cuando se tienen creencias durante siglos, por lo general no es fácil abandonarlas. De modo que cuando llegó la apostasía, líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los pondría a atraer a la iglesia, como piensan actualmente muchos. Si meten mundo a la iglesia, pueden atraer. Si permiten cosas en la iglesia del paganismo o de la mundanidad, pueden atraer. Así piensan muchos. Si hacen cosas de la Babilonia antigua en las iglesias evangélicas, podrían atraer a los incrédulos, a los paganos, a los necios. Así piensan muchos. Pues esto pasó en Éfeso, hermanos. Esto pasó en Éfeso. Y así fue como entró la idolatría, la adoración y el paganismo a la iglesia cristiana. Y ahorita también está creciendo en la iglesia cristiana evangélica, por tradiciones y costumbres babilónicas, que muchos por ignorancia las aceptan y las practican dentro de la iglesia cristiana evangélica. Ya hablar de la iglesia católica romana ya es decir la Babilonia del presente tiempo, pero la iglesia cristiana evangélica, hermanos, así entonces en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana y se mezcló con el cristianismo. Se sustituyó el nombre de Diana por el de María, y los paganos continuaron orando a la diosa madre. Conservaron sus ídolos con la imagen de ella, y la iglesia profesante cristiana permitió que les adorasen junto con Cristo, pero no mezclando de esta forma el cristianismo con el paganismo, el camino de Dios para ganar convertidos, supuestamente. Oigan bien, hermanos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, todavía no se había infiltrado el paganismo. La gente era verdaderamente convertida, y en esos días, al convertirse al cristianismo, destruían las imágenes de la diosa madre. Usted, para confirmar esto, lo puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 24 al 27. Hechos 19, del versículo 24 al 27. Cuán trágico fue que esta iglesia aceptara y aún adoptara la idolatría abominable de la diosa madre, disfrazándola bajo el hábito de la cristiandad. Finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la Iglesia Católica en el ámbito de la cristiandad en el año 431 después de Cristo, tiempo de Constantino, fue precisamente en el Concilio de Éfeso, la ciudad de la Diaguna pagana, Diana. Es obvio la influencia pagana que indujo al Concilio a tomar esta decisión. Oyente, espero que me esté entendiendo. Otro sitio del culto idólatra a la diosa madre fue Alejandría, en Egipto. Aquí era conocida bajo el nombre de Isis. Cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría, se hicieron convenios similares a los que se habían adoptado en Roma y en Efesio. El culto idólatra pagano a la madre fue cuidadosamente inyectado a la cristiandad también por los teólogos de la iglesia en dicha ciudad. Ahora, hermanos, el simple hecho de que haya sido en ciudades como Alejandría, Éfeso y Roma, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera definitiva la continuación directa del antiguo paganismo. Hermano y amigo, esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana. Y se puede confirmar notando los títulos que se le confirieron a María, así como la forma ritual de sus cultos. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna. Este título no tiene absolutamente nada que ver con María, la madre de Jesús. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa babilónica era conocida, y Nimrod iba a ser conocido como Baal, el título de su esposa, la divina femenina, sería el equivalente de Baltí. En castellano esta palabra equivale a mi señora. En latín, mia domina. Y en italiano, en una forma bien conocida, que es Madonna. Oigan, hermano, oyentes, entre los fenicios, la madre diosa era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Y aún este título se aplica a María, a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y él y el mar en los evangelios. Las escrituras claramente indican que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2.5, gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre, santo es el nombre del Rey, alabanzas, santo, santo, santo. A pesar de esto, hermanos, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora. Y es por esto que las oraciones a ella forman una parte muy importante en el culto católico. Pero, ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora? Ay, hermanos, nuevamente tenemos la influencia del paganismo, pues la madre diosa de Babilonia, que tenía nombres como Milita, que significa la media hora, Milita, que significa la media hora, y así esto también pasó a la iglesia apóstata, la cual hasta el día de hoy en día habla de María como media hora. ¡Ay, Dios! Otro título que proviene del paganismo y fue aplicado a María es el de Reina del Cielo. Pero ¿qué pasa? Que en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María, la madre de Jesús, sea o tuviera que ser nombrada reina del cielo. Pero este título lo poseía la diosa madre pagana, que era adorada siglos antes de que María ni siquiera hubiera nacido. Si hacía mucho tiempo, en los días de Jeremías, que el pueblo adoraba a la reina del cielo, en el tiempo de Jeremías, y practicaban ritos que eran sagrados para ella. Mire usted, Jeremías capítulo 7, versículo 18 al 20, Jeremías 7, versículo 18 al 20. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Jeremías capítulo 7, versículo 18 al 20. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Paphos, Cipre, hacen ofrendas a la Virgen María como reina del cielo. En las ruinas del Antiguo Testamento, el templo de Astarte, como hemos visto en el nombre de la diosa madre en Egipto, era Isis y su hijo Horus, Osiris. Pues bien, uno de los títulos por los cuales Isis era conocida también, Isis, era el de Madre de Dios. Más tarde este título fue aplicado a María por los teólogos de Alejandría. Oigan, Madre de Dios, título que fue dado por los teólogos a María, los teólogos de Alejandría. Y nuevamente este era un intento obvio para hacer aparentar a la cristiandad semejante creencia pagana, semejante creencia al viejo paganismo con la adoración a su diosa. Pues hermanos, bien sabemos que María era la madre de Jesús, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana. El título católico y el significado original de este trascendieron y pusieron a la sencilla y humilde madre del Señor en una posición exaltada, ajena al Nuevo Testamento. Y en la misma forma se sigue instruyendo a los católicos en la actualidad. El culto a Isis no fue limitado a Egipto. Se introdujo en Roma en el año 80 antes de Cristo, cuando Sulla fundó un colegio isiaco allí. Y para mostrar hasta qué punto estaba mezclado el paganismo con la cristiandad romana, necesitamos solamente mencionar el hecho de que Isis era adorada en el templo, aquel templo que estaba situado en las colinas vaticanas, donde hasta hoy está localizada la Basílica de San Pedro, el centro de la iglesia que adora a la Madre de Dios, supuestamente, en aquella forma. Aquí encontramos que los títulos Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Males, Mediadora, Madonna, Madre de Dios y otros más que antes se atribuían a la diosa madre pagana, fueron poco a poco aplicados a María. Oigan, oyentes, tales títulos indican claramente que el supuesto culto a María de hoy es una realidad o una continuación del culto a la diosa pagana. Y existen todavía más pruebas que se pueden observar en diferentes formas en que se representa a María en el arte de la iglesia apóstata, también fijada en la mente pagana. Y también fijada en la mente pagana estaba la imagen de la diosa madre con el niño en los brazos. Aquellas que se disfrazan de María y cogen al niño en los brazos en la iglesia cristiana también en América, los fines de año y otros tiempos, haciendo representaciones paganas y creen que son cristianas, pero no investigan, no averiguan, no leen, no investigan la verdad. Entonces, hermanos, la madre, la falsa diosa, la tal madre con el niño en los brazos, y cuando los días de la apostasía llegaron, la antigua estampa de Isis y de Horus, que fue finalmente aceptada, no solamente entre la opinión popular, sino que su sanción episcopal, como el retrato de la Virgen y su hijo, que también se apuntaron representaciones de Isis y su hijo en un marco de flores. Esta práctica también fue aplicada a María, quien casi siempre es mostrada en la misma forma, como bien lo saben los estudiantes del arte medieval, ¿no? Gloria al Señor. La diosa egipcia Isis era frecuentemente representada como parada en la luna creciente, con 12 estrellas alrededor de su cabeza. Incluso, esto fue adoptado para María, pues en casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo se pueden ver cuadros de María en la misma forma. La ilustración, hermanos, allí, la ilustración que estamos dando, la ilustración que estamos dando, hermanos. Y también impresa, a ver, en Baltimore, en Estados Unidos, un catecismo oficial muestra a María con las 12 estrellas alrededor de su cabeza y la luna creciente bajo sus pies, para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles, líderes de la iglesia apóstata. También trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la madre pagana, y de igual manera se hicieron estatuas de María, a pesar de que las sagradas escrituras prohíben tal práctica. En algunos casos, las mismas estatuas que habían sido veneradas como Isis con su hijo fueron simplemente cambiadas de nombre y se dieron a conocer como María y su hijo, o sea, Cristo, supuestamente. De modo que continuara el antiguo culto pagano, cuando el cristianismo triunfó, dice un autor, que esas figuras y pinturas se convirtieron en la Madonna y su hijo. Sin interrupción alguna, ningún arqueólogo podría actualmente asegurar si alguno de esos objetos representa a la una o a la otra. Todo esto demuestra, amigos oyentes, a qué grado se han rebajado los líderes apóstatas para tratar de unir el paganismo con el cristianismo. La mayoría de esas figuras con distintos nombres han sido adornadas con joyas en la misma forma en que lo están las imágenes de las vírgenes hindú y egipcia. María, la madre de Jesús, oigan bien, no era rica. Al contrario, María, la madre de Jesús, era pobre. Entonces, ¿de dónde vinieron las joyas y coronas que se ven en las supuestas estatuas de ella, hermanos? Obviamente, tales representaciones no son cristianas, son de origen anterior al cristianismo pagano. Y así, por compromisos unos muy evidentes y otros más disimulados, el culto a la antigua madre de los paganos fue continuado dentro de la iglesia de la apostasía, con el nombre de María, quien se sustituyó en lugar de la otra. Este cambio, hermanos, que viene o ha venido durante mucho tiempo engañando al mundo entero. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Alaba a Dios. Exaltamos su nombre, su grandeza y su reino. Continuamos con este mensaje, maravilloso mensaje, hermanos. Habíamos empezado con el nombre de este mensaje, hermanos, que lo habíamos titulado por culto a la madre, el hijo, ¿verdad? Pues aquí juntamos culto a la madre, el hijo, juntamos con otro subtítulo más, para que lo tenga en cuenta. Lo juntamos, gloria al Señor. Este subtítulo lo juntamos llamado culto a María. Culto a María. Anótelo. Anótelo, hermanos. Oigan. Tal vez la prueba más significativa de que el culto a María no es otra cosa que la continuación del culto pagano a las diosas de diversos nombres y no a la bendita madre del Señor, siempre bien amada, pero no adorada por los verdaderos cristianos. Es que en la religión pagana la madre es adorada tanto como a su hijo o más. Aquí hay una clave muy importante para ayudarles a resolver el ministerio contemporáneo de Babilonia. El verdadero cristianismo enseña que el Señor Jesús, y solamente Él, es el camino, la verdad y la vida. Que solamente Él, entre todas las criaturas de la tierra, ha podido vivir una vida sin mancha de pecado. Y Él es quien debe ser exaltado, nunca su madre. Pero el catolicismo romano, demostrando la influencia del paganismo en su desarrollo, exalta a la madre también y en muchas formas. La madre es más honrada que el mismo hijo, por el catolicismo. Bien sabemos que muchos han de tratar de negar que la Iglesia católica atribuye una posición divina a María, pero al viajar alrededor del mundo, ya sea en una majestuosa catedral o una capilla provinciana, la estatua de María ocupa el puesto primordial. Oyentes, hermanos, al recitar las oraciones del Rosario y del Ave María, se repiten estas 9 veces más que el Padre Nuestro. Se acepte o no el nombre de María, es más importante en el catolicismo que el Padre Nuestro. En forma similar, la Babilonia del pasado, la diosa madre, es glorificada hoy en día en la Babilonia del presente, solamente que se usa el nombre de María en vez de los otros nombres bajo los cuales era conocida la diosa. Al católico se le enseña que la razón por la cual debe orar a María, es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su hijo Jesús, supuestamente. Y como es su madre, él contesta la oración para complacerla. Con esto se deduce que María tiene más compasión, más comprensión y más bondad que su hijo, supuestamente, que el Señor Jesús, supuestamente. Ciertamente tal suposición es una blasfemia y va completamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Pero sin embargo, esta idea frecuentemente repetida de los escritos católicos sigue siendo una falsa. Oigan, oído. Un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, mentiroso, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo, ignorante. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de la aprobación de la Iglesia Católica es evidente, ya sea que fue canonizado como santo, como a ellos les gusta canonizar y hacer santos a las personas, por el Papa Gregorio XIV en el año de 1839, y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. La Iglesia Católica tiene cardenales, tiene doctores, tiene papas. Bueno, aunque la Iglesia Cristiana Evangélica en la actualidad también está sacando apóstoles, no sé de dónde, pero el pastorado se está quedando atrás. Estamos subiendo el ego, el egocentrismo. Ya nos están metiendo por apóstoles. Apóstoles, y ni siquiera sabemos nada de Babilonia, de las tradiciones babilónicas del paganismo. Y apóstoles, y estamos aceptando todo lo que es pagano, todo lo que es babilónico. En una parte de sus escritos, de este señor Ligorio, que el Papa Gregorio IV canonizó, describe una escena imaginaria en la cual un pecador ve dos escaleras colgando del cielo. María está en la cabeza de una y Jesús en la otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado, supuestamente, por este falso Ligorio. Pero cuando sube la escalera de María, lo hace rápida y fácilmente, y es bienvenido por ella, que lo introduce en el cielo y lo presenta a Cristo. Entonces, pues todo va bien. Esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es seguir a Cristo a través de María, supuestamente, por Ligorio mentiroso, canonizado por el Papa Gregorio XIV en 1839. Este mismo escritor católico dijo que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo puede encontrarse con la presencia de su ira. Pero si va a orar a la Virgen, ella solo tendrá que mostrar a Jesucristo los senos que le dieron de mamar, y su furia se calmará inmediatamente. Ay, este Ligorio, mentiroso. Uy, que es que su furia, ay, no. Ciertamente tal idea va contra las Escrituras. El caso es que las Escrituras nos dan una ilustración, rotundamente que me da esta aseveración. Mire usted, hermano y amigo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, le dijo una mujer a Jesús, ahí en Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Lucas 11, versículos 27 al 28. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, le dijo una mujer a Jesús. Pero él le contestó. ¿Qué le contestó? Le contestó: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, le contestó Jesús. Mire usted, obviamente, la idea de que Jesús era persuadido a contestar una oración porque María le mostrase los pechos que mamó es contraria a las Escrituras. Pero tal idea de los pechos no era extraña en los cultos de la diosa madre pagana. Se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente sus pechos desproporcionados con su cuerpo, de una manera extraña, o como en el caso de Diana, para demostrar su fertilidad, y se ilustra con unos 100 senos. El catolicismo romano ha intentado aún de exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Pero tal enseñanza no es otra cosa que un esfuerzo más para hacer a María semejante a la diosa del paganismo. Oigan bien, pues en los viejos mitos, la diosa también se creía que había nacido de la concepción sobrenatural. Estas viejas fábulas variaban, pero todas hablaban de incidentes sobrenaturales en conexión con su entrada al mundo. Enseñaban que era superior a todo mortal ordinario, que era divina, y así, poco a poco, era necesario enseñar que María también entró a este mundo de una manera sobrenatural, para hacer que las enseñanzas acerca de ella concertaran con la del paganismo. Eso intentaba el catolicismo, hacer parecer que María entró al mundo de una manera sobrenatural, para que creyeran en sus falsas enseñanzas acerca de ella, y asimismo concertar todo lo del paganismo. Oigan, hermanos, el elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre María es de que ella nació sin pecado original. Ay, ay, ay. Pero de este nacimiento no nos dice nada de las Escrituras acerca de María. La Biblia dice que fue una mujer virtuosa y temerosa de Dios, favorecida y escogida por Él. Una virgen, pero tan humana como usted y como yo. Tan humano como usted y como yo. Era miembro, María era miembro de la raza caída de Adán, como las Escrituras lo declaran. ¿Cómo declaran las Escrituras? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oigan, la única excepción de esto es nuestro Señor Jesucristo. Como todo el mundo, María necesitaba de un Salvador. Y esto fue plenamente admitido por ella misma cuando dijo: y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Hermanos, oyentes, obviamente, si María necesitaba de un Salvador, entonces no era salvadora. Si necesitaba de un Salvador, ella necesitaba ser salva, recibir perdón, ser redimida como todos nosotros. Gloria a Dios. En resumen, la divinidad de nuestro Señor no radica en el hecho de que su madre haya sido una persona exaltada o sobrehumana. No, al contrario, es divino porque Él es el único Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su divinidad viene del Padre Celestial, no del carácter sobrehumano del instrumento que Dios usó para su entrada en el mundo. Oigan bien, hermanos, nosotros debemos comprender que fue Jesús quien nació de concepción sobrenatural, no su madre. La idea de que María era superior a otros seres humanos fue enfáticamente rechazada por el mismo Jesús. Fue rechazada por el mismo Jesús, oído y Biblia en mano, Mateo capítulo 12, versículos 46 y 50, al 50. Mateo 12, versículos 46 al 50. Mire usted, hermanos, mire usted, que un día mientras predicaba Jesús, nuestro Señor y Salvador, su madre y sus hermanos estaban fuera, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte. Y Jesús le respondió al que esto le decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Ese es mi madre y hermano y hermana. Oiga, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre y mi hermana. ¿Y qué dice? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice Mateo 12, capítulo 12, capítulos 46 a 50. Hermano, claramente podemos ver que si servimos al Señor, si hacemos su voluntad, estamos en la misma categoría espiritual que María. Ciertamente, esta unidad en Cristo nos enseña igualdad a los ojos de Dios y rechaza la idea de que María fuese una persona sobrenatural. Sin embargo, el romanismo adoptó del paganismo la idea de orar a la Divina Madre, de modo que tuvo que enseñar que María era una persona sobrenatural, o de modo que tuvo que mentir que María era una persona sobrenatural. De lo contrario, ¿cómo podría ella escuchar las oraciones que le dirigen cada día los católicos de todo el mundo, recitando el Ave María, el Rosario, las letanías de la Virgen Bendita y otras más? Múltiple el número de estas oraciones por el número de católicos que la recitan cada día. ¿Se imagina que María tuviera que escuchar más de 46.296 peticiones por segundo? 46.296 peticiones por segundo. Esto es un cálculo conservado, hermanos. Está claro que nadie más que Dios puede hacer esto. Pero sin embargo, los católicos creen que María escucha todas estas oraciones y entonces, por necesidad, tienen que exaltarla a una posición divina, sea bíblica o no, tratando de justificar tan innecesaria exaltación de María. Los líderes católicos han buscado algún fundamento bíblico. Líderes católicos han buscado algún fundamento bíblico para sostener esta creencia. Las palabras de Gabriel a María: bendita tú entre las mujeres, Lucas 1:28, que han sido frecuentemente referidas a este respecto. Seguramente que las palabras de Gabriel indican que María fue favorecida de Dios, pero no le hicieron una persona divina simplemente porque fue bendita entre las mujeres, pues 1300 años antes fue pronunciada una bendición similar a Yael, mujer de Heber, Simeo, Jueces 5:24, que también: bendita tú entre las mujeres. María fue favorecida. Bendita tú entre las mujeres. Jueces 5:24. La Biblia sencillamente nos demuestra que María era bendita entre las mujeres. Pero esto no significa que debamos adorarla, orar a ella o hacerle una diosa. Oigan, hermanos, escuchen y sigan atentos ahí. ¿Por qué? Antes de Pentecostés, María estaba reunida con los discípulos. Recordémoslo, hermanos. Antes de Pentecostés, María reunida con los discípulos estaba esperando la promesa del Espíritu Santo. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, Hechos 1:14. Aquí vemos, hermanos, que los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hechos 1:14. Ciertamente, hermanos, ciertamente, oigan bien, las escrituras, como podríamos decirlo, hermanos, las escrituras no dicen que los discípulos estaban orando a María. No. tal como es vista en los catecismos católicos. Ellos intentan dar a María, los catecismos católicos intentan dar a María una posición central, pero como sabe todo estudiante bíblico, los discípulos en esa ocasión no estaban mirando a María, estaban buscando que el Cristo resucitado, quien había ascendido al cielo, les enviase el don del Espíritu Santo. Mire usted bien, hermanos. Ellos no estaban mirando a María, los apóstoles, los discípulos de Jesús, perdón, sino que también estaban mirando al Espíritu Santo, que descendía como paloma. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la única persona sobre quien el Espíritu Santo descendió en esa forma fue sobre el mismo Jesús, como paloma, no sobre su madre. Por otra parte, y aunque parezca increíble, la diosa virgen pagana, bajo el nombre de Juno, era frecuentemente representada con una paloma en su cabeza, como también lo eran Astaré, Cibeles e Isis. Y así, la influencia pagana en tales cuadros, en las iglesias de Europa, aparece de un modo bien claro. Otro intento por glorificar a María, exaltarla a un plano que la Escritura no le otorga, puede notarse en una doctrina católica conocida como la perpetua virginidad de María. Esta enseña que María continuó virgen toda su vida. Pero hermanos, tal doctrina no fue nunca enseñada por Cristo o por sus discípulos, como lo explica la Enciclopedia Británica. La doctrina de la perpetua virginidad de María no fue enseñada hasta cerca de 300 años del regreso de nuestro Señor al cielo. No fue sino hasta después del Concilio de Calcedonia en el año 451 que esta infundada suposición fue aprobada oficialmente por Roma, sacerdotes, cardenales mentirosos. 451 años después de Cristo, en el Concilio de Calcedonia, fundaron una suposición que se convirtió en afirmación y que aprobaron oficialmente en Roma, el de glorificar a María, el de hacer parecer que María fue virgen durante toda su vida. Mentirosos. Al contrario de las enseñanzas católicas, la Biblia muestra claramente que María no continuó como virgen a través de toda su vida. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo nació de la Virgen María, sí. Concebido en virginidad y nacido sobrenaturalmente, sí. Mateo 1:23. Enfáticamente creemos en el nacimiento virginal de Jesús, pero después del nacimiento de él, María dio a luz a otros hijos, los hijos naturales de su unión con José, su esposo. Su esposo. En Mateo 1:25 leemos que Jesús fue el hijo primogénito, pero es que está diciendo primogénito. No está diciendo único o unigénito, no. Está diciendo la palabra en Mateo 1.25 primogénito, no unigénito, sino primogénito. La Biblia no dice que María haya parido a un solo hijo, sino que nos dice que Jesús fue su primer hijo. primer hijo, primogénito. El hecho de que Jesús fuera el primogénito indica que después nacieron de María otros hijos, siempre en el lenguaje lógico normal. Un primero requiere un segundo, claro es, pero fuera de esta línea de razonamiento, las escrituras no dejan lugar a dudas del hecho de que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Sus nombres son anotados en la Biblia, hasta sus nombres son anotados en la Biblia, como sigue: Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13:55 lo ves. En Mateo 13:55. Además de estos hermanos, el versículo siguiente menciona a las hermanas de Jesús. Las gentes de Nazaret dijeron: ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Oh, la palabra, oiga hermano, no miento, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús también tuvo hermanas. La palabra hermanas está en plural, de modo que sabemos que tuvo por lo menos dos hermanas. Pero si nos fijamos un poco más, veremos que el pasaje indica que Jesús no solamente tenía dos hermanas, sino que por lo menos tenía tres. Miremos, hermanos, que en el versículo habla de todas ellas. Esto definitivamente implica que la expresión se refiere a tres o más hermanas. Si entonces añadimos tres y cuatro hermanas, además de Jesús, resulta que María tuvo ocho hijos, o pudo haber tenido ocho hijos. Hermano oyente, creo que me esté entendiendo. El Señor Jesús nació de María sobrenaturalmente, por nacimiento virginal. Los otros siete hijos que ella tuvo nacieron normalmente. Fueron engendrados por su esposo José. Pero la actitud católica es que José conservó a María como virgen por el resto de su vida. Ay, ay, ay. Pero sin embargo, ella fue virgen según las escrituras solamente hasta después del nacimiento de Jesús. José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Pero más tarde José y María tuvieron unión matrimonial y dieron a luz varios hijos, tal como le enseñan las escrituras. Estudiando lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta de que la doctrina de la perpetua virginidad de María es completamente falsa. Durante los días de la apostasía, para hacer más clara la identificación de María con la Madre Diosa que las naciones venían adorando hacía cientos de años, algunos exagerados admiradores de María comenzaron a enseñar que el cuerpo de María nunca sufrió corrosión, sino que ascendió a los cielos al igual que Jesucristo, y que allí sentada hoy en día como la reina del cielo para recibir culto y oraciones. Ay, ay, ay. No fue sino hasta el siglo que la doctrina de ascensión de María se proclamó oficialmente como una doctrina de la Iglesia Católica Romana. Mentirosos. Fue tan solo en el año 1950, que el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, mentiroso, sino que fue llevado al cielo, supuestamente, en su ignorancia. Obviamente, dicha doctrina de la ascensión de la Virgen no es parte de la doctrina del Nuevo Testamento. No encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que hable de la ascensión de María, porque no podemos decir virgen, porque ni fue virgen, ni se quedó virgen, perdón, fue virgen hasta que nació Jesús. No encontramos en el Nuevo Testamento que hable de esto, hermanos, ni de la ascensión de María, ni que fue virgen, se quedó virgen, ni que ascendió a los cielos. He aquí la palabra, eso lo sacó el Papa Pío XII en el año de 1950, recientemente, hace 60 años, mentiroso. He aquí las palabras de uno de sus admiradores, San Bernardo, que favorecen la posición católica en este aspecto. En el tercer día, después de la muerte de María, cuando los apóstoles se juntaron alrededor de su tumba, la encontraron vacía, imitadores. Pero no fue suficiente que María haya sido recibida en el cielo. Ella no era cualquier ciudadano ordinario. Tenía aún mayor dignidad que el más alto de los arcángeles. María había de ser coronada reina del cielo por el Padre Eterno. Ella había de tener un trono a la mano derecha de su Hijo. Eso dice este señor San Bernardo. Ya, ella tenía un lugar al lado del Padre Eterno. Tenía un trono a la mano derecha también de su Hijo. Ahora, día tras día, hora tras hora, ella está orando supuestamente por nosotros, dice este señor San Bernardo, obteniendo gracia por nosotros, preservándonos del peligro, protegiéndonos de la tentación, llenándonos de sus supuestas bendiciones. Este señor San Bernardo estaba loco, era un ignorante. Con sus suposiciones querías afirmarle y de ahí se les creyeron muchos. Bien, puede decirse que el culto a María en su plenitud está basada en esta creencia de que ella ascendió a los cielos, pero la Biblia no dice nada en absoluto de tal ascensión de María. No la encontramos. Al respecto, Juan 3.13 dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es quien es nuestro mediador. Él es quien nos llena de bendiciones, no su madre. La Biblia no dice nada de orar a una mujer, sea María o cualquier otra. Este culto es falso, es repetidamente prohibido en la Biblia. Las verdaderas oraciones deben ser dirigidas a nuestro Señor mismo, porque hay un Dios, así mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. La simple idea de orar a María como mediadora y reina del cielo no es más que un paganismo disfrazado con el nombre de María. Junto con las oraciones a María está el rosario, el cual, como hemos de ver, es igualmente origen pagano, como un instrumento. El rosario es una cadena con 15 series de pequeñas bolitas, así como los mahomas. Cada serie está marcada por una bola más grande. Los bordes de la cadena se juntan con una medalla, con la afige de María. De esta medalla cuelga una cadena corta al final con una cruz. Oigan bien, hermano. La palabra protolocos, que se usa en el Evangelio, significa claramente primer nacido. Los objetos en el rosario son para contar oraciones, las cuales son repetidas una y otra y otra. Tal instrumento muy bien conocido forma parte importante del culto católico, pero como tantas otras cosas en la Iglesia Católica, el rosario no es un instrumento cristiano, sino una invención pagana. Mucho antes de que se hiciera la Iglesia Católica, el rosario era usado comúnmente en casa de toda la nación pagana. se encontró un medallón en Sitium, Cipre, que había sido colonizado por los fenicios, el cual tiene un círculo de cuencas que se asemejan al rosario. Este rosario fue usado en el culto a Astarte, la diosa madre, cerca de 800 años antes de Cristo. Este mismo rosario se puede ver en muchas de las monedas encontradas que se usaban en Fenicia. Las brahmas han usado desde hace mucho tiempo rosarios con cientos de canicas. Los adoradores de Pinsú dan a sus hijos rosarios de 108 canicas. Un rosario similar es usado por millones de budistas en la India y en el Tíbet. Los musulmanes también sabemos, hermanos, que están constantemente orando por los 99 nombres de Alá con su rosario Tasbih de 99 canicas. Los adoradores a Shiva tienen un rosario con el cual repiten, si es posible, todos los 1008 nombres de su dios. Cuando los misioneros católicos visitaron la India, Japón y México, oigan bien esta parte, los misioneros católicos visitaron la India, Japón y México por primera vez. Sitios en estos los cuales el nombre de Cristo jamás se había escuchado. Y estos misioneros católicos se sorprendieron al encontrar rosarios usados por los paganos, los adoradores de demonio en el Tíbet y China. También, hermano. También estos adoradores del Tíbet y China usaban rosarios para rituales. Los rosarios son frecuentemente nombrados en los libros sagrados de los hindúes. El rosario era usado en la Grecia asiática y el tal es objeto con canicas visto en la estatua de la diosa Diana, escrito de 2 y 3 siglos antes de Cristo. Escrito de 2 y 3 siglos antes de Cristo menciona el uso del rosario dentro de varias religiones paganas. Y esto no solamente estaba el rosario en evidencia en todos estos países y dentro de todas estas religiones que hemos mencionado, sino que también era usado en los días del paganismo en Roma, en donde las mujeres se adornaban el cuello no solamente por razones ornamentarias, sino como recordatorio de oraciones en sus religiones paganas. La palabra collar, monilé, significa recordatorio, o sea, es decir, medio para recordar. Nadie puede negar el hecho de que el instrumento del rosario era usado en la época precristiana y no por religiones no cristianas. Incluso, la misma enciclopedia católica dice, en casi todos los países nos encontramos con algo similar al rosario para contar las oraciones. De todas maneras, ni Cristo ni los apóstoles enseñaron nunca a orar empleando algún instrumento u objeto para contar las oraciones. El memorizar oraciones y luego repetirlas una y otra vez mientras contamos las canicas realmente se convierte en un ejercicio de memoria en vez de una expresión espontánea del corazón, considerando que su uso no tiene base bíblica y que su origen proviene de tribus aborígenes paganas. El rosario no es más que otro ejemplo de cómo el paganismo fue mezclando con la religión católica, de cómo el paganismo se fue mezclando con la religión católica. La oración más frecuentemente repetida y la principal del rosario es el Ave María, que se dice de la siguiente forma: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si María es Madre de Dios y fue Dios quien creó a la mujer, entonces ¿por qué María va a ser Madre de Dios y fue Dios quien creó a la mujer? Recitar el rosario completo ocupa 15 minutos. requiere la repetición del Ave María 53 veces, del Padre Nuestro 6 veces, 5 misterios, 5 meditación de los misterios, 5 glorias y una repetición del llamado Credo de los Apóstoles. Bien, notemos dónde está puesto el énfasis. ¿Cuál es la que se repite más frecuentemente? La oración a María. El caso es que el Ave María es repetido 9 veces más que el Padre Nuestro. Pero preguntamos, ¿es más importante o efectiva la oración compuesta por hombres y dirigida a María 9 veces que una oración enseñada por Jesús y dirigida a Dios mismo? Tal énfasis en la madre indica claramente la mezcla del paganismo en el sistema de Roma. El repetir una oración una y otra vez es indicado en la Biblia como una práctica del paganismo. Por ejemplo, oraciones repetidas se ofrecían a Diana en conexión con su culto en Éfeso. Estas oraciones consistían de una corta frase religiosa, repetida una y otra vez, tal como podemos ver en el libro de los Hechos 19:34. En este pasaje, los idólatras de la diosa madre, todos gritaron casi por 2 horas, que decían, grande es Diana de los Efesios. Todos gritaban esto una y otra vez, y al igual que estos adoradores de Diana, usaban frases repetidas en su culto. Asimismo, hoy en día, la misma clase de oración no bíblica continúa en la Iglesia Católica aplicada a María, pero Jesucristo se oponía radicalmente a la práctica de repetir oraciones una y otra vez. Y así lo expresó, que decía, y cuando ores, él dijo, no uses vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que han de ser oídos por su uso de muchas palabras. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Mateo 6, versículo 7 al 13. Mateo 6, versículos 7 al 13. No uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que han de ser oídos por su uso de muchas palabras. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Mateo 6, versículos 7 al 13. En este pasaje, nuestro Señor, en términos claros, nos pide no orar repitiendo la misma oración una y otra vez. Jesús declaró enfáticamente que esto era ritualista. Debemos creerle y obedecerle a Él. La alegación católica romana de que son las palabras con que el ángel saludó a María solo es en parte cierta, pues solo 2 palabras son de labios angélicos y todas las demás que cambian bastante el texto y el sentido del mensaje del ángel Gabriel a María fueron añadidas por los inventores del rosario romano. De todas las oraciones del rosario, la única que es tomada directamente de la Biblia es el Padre Nuestro, pero aún esta oración no debe repetirse una y otra vez, pues es a continuación de habernos dicho el que no usáramos repeticiones. El Padre Nuestro es un ejemplo de cómo debemos orar, no es para usar siempre repeticiones, muchas palabras como lo hacen los paganos. Que dice en el siguiente versículo también, nos dice, de esta manera debéis orar, Padre nuestro que estás en los cielos, y les dio a los apóstoles esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, dijo, de esta manera debéis orar, un ejemplo. Le dio a los apóstoles esta oración breve, como ejemplo, en el mismo párrafo en que les indicó no repetir en vano. También, en el mismo párrafo, el Señor Jesús dio esta oración como algo opuesto al tipo de oración de los paganos. Sin embargo, en desobediencia directa a las Escrituras, los católicos son enseñados a repetir esta preciosa oración una y otra vez. Son enseñados a repetir esta preciosa oración una y otra vez, en lugar de imitarla. Es el Padre nuestro, no debe repetirse, cuanto menos debemos repetir la más breve oración hecha por hombre y dirigida por hombre y no a Dios tampoco, sino oración hecha por hombre dirigida a María, la madre humana de Jesús. Mire usted, hermano, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alaba a Dios que vive, dale la gloria al Rey, al Todopoderoso, al Santo, al que vive y reina por los siglos, al que obra en nuestros corazones, al que ministra, nos dirige nuestras mentes, al que nos redarguye, al que nos instruye, al que nos alimenta, al que nos da sabiduría, al que nos da conocimiento, al Todopoderoso, dale la gloria, dale la honra, exáltalo, alábalo, habla con él constante, de diferentes formas, de diferentes maneras. Quienes acompañó en este momento, John Frey Ortega, esperamos que estas enseñanzas sean de edificación y fortalecimiento. Recordamos que estamos con este tema maravilloso, precioso tema, que está llamado Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso, que nos saca de la ignorancia, que nos saca de participar de fiestas infructuosas de enero a diciembre, de paganismos, de tradiciones navideñas, de fiestas a los santos, de ferias a los santos, de cosas raras que solamente provienen de la Babilonia antigua. Así que, hermano, esperamos que esto sea de edificación. En nuestro siguiente tema vamos a ver uno que se llama Santos, Santoral y Simbolismo. Santos, Santoral y Simbolismo. Es la continuación de Babilonia, ministerio religioso. Ya vimos el culto a María y vimos por qué hablamos de María. Y las tradiciones babilónicas, ¿verdad que sí? Hemos hablado de Babilonia, así que mucho ojo, mucho oído. No te desconectes de ese mensaje que venimos dando. Recuerden que nosotros cuando damos un mensaje va completo, ¿no? Normalmente suele ser diferente, dividido en varias partes, un solo título pero con subtítulos, o un solo álbum pero con varias canciones, para que lo entiendan. Y cada canción tiene un nombre y el álbum tiene un nombre, para que me entiendan, ¿verdad que sí? Me despido de ustedes, que Dios les bendiga grande y poderoso y ricamente, con salud, amor, prosperidad y bendición, paz y gozo. Y continuamos, nos escuchamos en la próxima enseñanza. Ya les dije cómo se llamará, Santo, Santoral y Simbolismo. Es la que sigue después de esta, para que no te desconectes y continúe en la próxima. Dios les bendiga. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre.